escrito una carta que te vas a marchar. Te has encontrado con otro, otro más, ¿qué más da? He comprendido que quieres dejarme sin tu amor. Vete cuando quieras con él, no te guardo rencor. Hice todo lo imposible porque nunca, nunca te alejarás de mí. Quiero.